toda la música que quieras. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Música regional. La radio que entretiene. Tocando todos tus éxitos. Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día, aquí estamos ya en el Café Mañanero comenzando nuestro programa correspondiente a este martes 6 de julio. Miramos inmediatamente cómo viene el tiempo para hoy. Decirles primero que a esta hora tenemos una temperatura de 24 grados centígrados en el centro de la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Alcanzaremos para hoy una máxima de 35 grados. Contamos con vientos de 10 kilómetros por hora, una humedad del 65%. En general nos espera un martes soleado. Como de costumbre, les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM y en particular de este espacio que abre la programación, El Café Mañanero. Es un verdadero placer compartirlo. De inmediato damos cuenta de la situación del tráfico, la movilidad a esta hora a nivel nacional, Dirección General de Tráfico, para conocer el panorama de las principales vías del país. Dirección General de Tráfico. Buenos días, actualizamos la información del tráfico en Castellón. Dos vehículos averiados en la AP7 complican la conducción y dejan intransitable el carril derecho en Benicarló y en Oropesa, en ambos tramos hacia Barcelona. Precisamente en Barcelona hay densidad circulatoria en la ronda B10 en San Adrià del Besòs hasta Poblenou hacia Nudo Llobregat, y en Madrid circulación lenta de entrada a la capital por la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Parla y la 5 a su paso por Navalcarnero. En el resto de carreteras nacionales, de momento, afortunadamente, se circula sin problemas. Y también damos cuenta a esta hora de la mañana de los indicadores económicos. ¿Cómo empieza la jornada? Atención, así se comporta la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1,18. Sube un 0,16%. La moneda europea frente a la estadounidense. El barril de petróleo alcanza los $77.35, sube un 0,24% en comparación con el día anterior. Alcanza valores ya prácticamente históricos de la última década, $77. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.946 puntos, subiendo un 0,44%. Bueno, la Audiencia Nacional exige a la banca extremar el control de las operaciones con autocartera. Eso para destacar en lo que tiene que ver con titulares de economía. Gracias por acompañarnos. Así arranca el Café Mañanero. Yo no tengo para darte ni un beso. Eso mío, con lo mío. ¿Dónde suenan todos tus éxitos? La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y aquí está nuestro monólogo de actualidad. Es un repaso breve de los hechos más importantes que son noticia en España, el apartado de inmigración, Latinoamérica y el mundo. Evidentemente también recogemos el entretenimiento o los deportes. Bueno, lo primero que tenemos para destacar en el contexto de la actualidad. Estamos comenzando el Café Mañanero y aquí está nuestro monólogo de actualidad. Miles de personas se han movilizado en la tarde de este lunes en varias ciudades de España para exigir justicia ante la brutal agresión que acabó con la vida el pasado sábado del joven Samuel Luis, de apenas 24 años, en A Coruña. Las emotivas concentraciones de protestas se han sucedido no solamente en A Coruña, sino también en Barcelona, en Madrid o en Valencia, todavía bajo conmoción del asesinato del joven que sigue investigándose y que ha condenado en la red social Twitter el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. No hay que quedarse indiferente ante estos hechos. Sencillamente un joven estaba grabando, una amiga, de repente pasaba a alguien, le dijo que dejara de grabar, comenzó una discusión y terminó de forma inexplicable con la muerte de Samuel. Repito, una muerte que conmociona a España. Hace parte de la intolerancia que existe todavía en parte de la sociedad. Esto amerita una reflexión profunda del peligro que aún se enfrenta en las calles. ¿Cuánta gente intolerante se encuentra en las calles? Desde luego, supone un manto de tristeza. Pasamos al apartado de inmigración. El secretario de Estado de Migraciones, Jesús Javier Perea, explicaba en el Congreso que se han puesto en contacto con familiares de la menor de 5 años, fallecida el pasado miércoles tras ser rescatada por una patera. Viajaba en una patera con 17 personas más. Sí. Recordemos que se trata de un hecho que se registró en Canarias. Las gestiones a las que se refiere el funcionario es para que los familiares puedan viajar a España al entierro. Durante su comparecencia ante la Comisión del Ramo en la Cámara Baja, Perea ha explicado que la niña no viajaba con su madre en la embarcación y que está vive. Y aquí entramos a preguntarnos por qué una niña viaja sola. Es importante tener en cuenta el tráfico de menores que se ha dado en el contexto de esta inmigración. La inmigración que se da entre África y Europa. Recuerdo hace apenas unos 3 años, organizaciones no gubernamentales hablaban de la desaparición de más de 12.000 niños en los últimos 10 años, la última década. De manera que cuando encontramos que alguien viaja sin sus padres, y hablamos de un niño, una niña en este caso, de apenas 5 años, nos preguntamos, más allá del control que puedan ejercer las autoridades, evidente, ¿dónde está la responsabilidad de los padres? ¿Y qué pasa también en los países de origen? Gente desesperada que de alguna manera pone sus hijos en manos de otras personas, vaya usted a saber de quién, con tal de que crezcan o que hagan vida en otra parte del mundo. Por otra parte, destacar que la delegación de la Unión Europea en Venezuela expresó su preocupación por la detención de 3 activistas. Hacemos un llamado a que se respete el derecho a los detenidos al debido proceso, particularmente la asistencia jurídica, indicó el equipo de trabajo de la Unión Europea que ha viajado al país caribeño para analizar las posibilidades de llevar a cabo elecciones regionales con observación internacional. Yo creo que el hecho que están presenciando los delegados de la Unión Europea no es otra cosa que el difícil panorama que afronta Venezuela, donde la palabra crisis se ha quedado corta para describir lo que ocurre en el país, tanto a nivel político, social y económico. Así comenzamos el Café Mañanero. Se trata de una jornada donde también repasamos hechos noticiosos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Sanidad ha notificado 32.607 casos y 23 muertes por COVID-19 el pasado fin de semana, mientras la incidencia supera los 200. Algunas comunidades autónomas vuelven a imponer restricciones en el ocio nocturno tras el aumento de los casos y otras lo barajan. Es el caso de la Comunidad Valenciana. Escuchemos a propósito al coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Han sufrido cuadros mucho más graves. En todo caso, dicho esto, es cierto que hoy los datos no son nada buenos. Tenemos una incidencia acumulada a día de hoy de 204 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Sin embargo, es cierto que esta incidencia es muy variable entre los diferentes grupos de edad. Tenemos todos los grupos de edad superiores a los 60 años por debajo de los, o alrededor de los 60 casos, 60, 25, 30 casos por 100.000 habitantes en cada uno de ellos. En cambio, los grupos más jóvenes tenemos una incidencia de alrededor de los 600 casos, 584 de 12 a 19 años y 640 de 20 a 29 años. No es por ser joven esta situación. Esta situación se da fundamentalmente porque son grupos que están menos vacunados o que no están todavía vacunados porque todavía no han entrado en los grupos a vacunar o están empezando a entrar ahora mismo en los grupos a vacunar. En la población que no está vacunada avanzan los contagios. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El gobierno y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para regularizar a 300.000 interinos antes de 2024. Gracias por estar con nosotros en el contexto internacional y también en lo que tiene que ver con el apartado de tecnología. Google, Facebook y Twitter podrían abandonar Hong Kong por una polémica ley de datos del régimen chino. Las gigantes tecnológicas advierten que analizan poner fin a sus operaciones en aquella ciudad china. Es por una nueva normativa que compromete penalmente a sus ejecutivos y empleados. En lo que tiene que ver con deportes, la selección española juega hoy un compromiso de clasificación para la final de la Eurocopa. A las 9 de la noche enfrentará a Italia. Gran partido. Y al otro lado del Atlántico se juega la Copa América de fútbol, donde también en semifinales, ya esta madrugada, Brasil, la anfitriona, ha avanzado a la final, dejando en el camino a Perú. Hoy, la otra semifinal, Argentina-Colombia. Un compromiso que se jugará exactamente a las 3 de la madrugada, hora española. En el Tour de Francia hemos tenido un día de descanso. Bueno, hoy tendremos la etapa número 10. Una etapa de terreno llano para volver a tomar carretera sencillamente. Mañana nos espera la alta montaña. Tadej Pogačar, recordemos, sigue en líder. Ayer se le hacían algunos controles antidoping para ver qué tanta fuerza tiene este hombre. Efectivamente, está superando todas las pruebas de dopaje. Tadej Pogačar, que está demostrando una superioridad respecto al pelotón. En la clasificación general, el mejor hispanoamericano es Rigoberto Urán. En el puesto número 3, Richard Carapaz, ecuatoriano, está en el puesto número 5. Nairo Quintana es el líder de la montaña. Hoy se prevé una jornada tranquila, será para el sprint, ya que es terreno llano. Así comenzamos el Café Mañanero. El mundo de la música está de luto. Ha muerto Rafaela Carrá. En otros tiempos, esta era la canción del verano. Hay que venir al sur. Se trata de una artista italiana que triunfó en España y Latinoamérica. Todo el tiempo de aprovechar. con canciones como esta. Voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir a... Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca, es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien otro más bueno, vuélvete a enamorar. Para hacer bien el amor hay que venir a... Rafael Acarrá, el mundo de la música está de luto. Ha muerto esta italiana que tenía, de verdad, un reconocimiento muy importante también en Latinoamérica. Pudo triunfar perfectamente en Hollywood, pero dicen que prefirió Latinoamérica. Son muchos los artistas italianos que con la balada han triunfado en Latinoamérica y por supuesto también aquí en España. Esta que se convirtió en la canción del verano de otros años, otros tiempos. Rafael Acarrá, siempre recordado. Así estamos avanzando en el Café Mañanero. Ya está en nuestros estudios la invitada del día, la senadora Ana Paola Agudelo. Me he referido a ella como una senadora muy cercana a la población colombiana en el exterior. Búscate otro más bueno. Ya vamos a entrar inmediatamente con ella. Para hacer bien el amor hay que venir a... La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Escuchamos en el Café Mañanero rápidamente la nota ecológica que nos trae Carlo Angulo. Pero antes, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día, antes de recibir a nuestra invitada. Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la reunión por videoconferencia que sostuvieron en el día de ayer el presidente francés Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel y el jefe de Estado de China Xi Jinping. Y todo, supuestamente, para relanzar la cooperación tras meses de desencuentros. Eso sí, en esta videoconferencia se anunció con unas horas de antelación y prácticamente fue muy técnica, pero en el fondo

en todo su derecho de manifestarse frente a lo que no es correcto, a lo que no consideran. Sin embargo, tristemente en Colombia vimos en medio de esas marchas llamadas pacíficas y en medio de esa gente que quiso salir a manifestarse, que también habían unos pequeños grupos ya de personas que iban a hacer vandalismo. Y yo pienso que allí pues los colombianos debemos ser muy ecuánimes y saber que nuestros derechos llegan hasta donde comienzan los del otro. No me parece correcto que salgamos a acabar con un bien público, con un bien del Estado, y mucho menos, pienso que nos duele muchísimo, y esto yo creo que nos sucede a todos, duele muchísimo perder vidas de cualquier colombiano, llámese ciudadano, llámese funcionario, llámese policía, militar, porque todos somos colombianos, somos hijos de la misma patria, somos hermanos, y allí debemos ser muy ecuánimes. Las marchas, efectivamente, pues digamos que tras la pandemia la gente o los ciudadanos, el ser humano está acostumbrado a esa parte de comunicación, de comunicarse, de poder salir, de poder compartir con las personas, y entendemos perfectamente, aquí también pasó en todos los lugares, que tras los confinamientos pues las personas necesitaban salir también, necesitaban tener ese contacto con otras personas. Y digamos que yo pienso que son los factores que suman de muchas partes, de que ellos tuvieran unos motivos también para salir a manifestarse, pero desafortunadamente no tuvimos allí en cuenta también el riesgo de contagio. Hoy en Colombia tenemos unos contagios bastante altos, sin embargo también, Jorge, es importante decirlo, que esas manifestaciones que se dieron a cabo se han ido desescalonando. Pienso que por lo mismo, porque cuando la persona estaba marchando pacíficamente por sus derechos, veía como un grupo venía a acabar con lo mismo que él está defendiendo. Y allí pues el colombiano, muchos han dicho, no, esto no es lo que yo quiero. Vimos muchos videos en redes sociales que estaba el grupo de manifestantes y llegaba el otro grupo a tirar piedras frente a un edificio del Estado, y los manifestantes les decían, por favor, no es así, no es eso lo que nosotros lo queremos pacíficamente. Entonces ahí también pues se ha desescalonado un poco ese nivel que había de manifestación. La gente también yo creo que ha entendido y quiere cuidar a sus familias en medio de la pandemia, porque pues el riesgo de contagiarse es bastante alto, como todos lo sabemos, en multitudes, en cercanía. Bueno, eso es algo que ya nos han enseñado a nivel mundial. Y bueno, afortunadamente, digamos que eso de alguna manera se ha ido controlando, pero sí lo reitero, de manera muy triste, saber que hemos perdido vidas de nuestros hermanos colombianos. Y también es importante destacar, Jorge, allí en Colombia, en varios puntos, se han instaurado unas mesas de diálogo, especialmente con la población indígena. Nuestro viceministro de Trabajo, el doctor Carlos Baena, el viceministro de Interior, perdón, ha hecho un trabajo muy grande en hacer esas mesas, y finalmente entendimos o hemos entendido y queremos demostrar y queremos que así se interiorice, y lo hemos visto en muchas regiones, que el diálogo es el camino. Tenemos que dialogar para llegar a soluciones, tenemos que escucharnos, tenemos que hacer compromisos y tenemos que cumplirlos, que eso es realmente pues el punto más importante, pero no con violencia, porque Colombia no necesita violencia, y no es tampoco la imagen que nosotros queremos mostrar a nivel internacional. Nuestros connacionales, Jorge, tú mejor que nadie lo sabes, porque a ti te llegan casos aquí a diario, muchos salen del país pidiendo un asilo, pidiendo un apoyo en otro país, entonces no es la imagen que queremos mostrar, porque finalmente no van a acoger a nuestros connacionales como lo que realmente son: gente buena, gente trabajadora, gente capaz de hacer muchas cosas y sobre todo gente valiente. El migrante es muy valiente. Quisiera preguntarle, abogada, si estas manifestaciones tienen que ver también con el proceso electoral que va a llevar a cabo Colombia el próximo año, es decir, el ambiente político. Asistimos aquí a algo muy particular. Aquí en Valencia también se dieron manifestaciones, en Madrid, en Barcelona. A mí me llamó poderosamente la atención que quien convocaba aquí en Valencia decía que estas movilizaciones hacían parte de una campaña electoral. La verdad es que me costaba creerlo, ¿no? por sobre todo porque estamos en un momento inoportuno para hacer concentraciones, para hacer movilizaciones. Y vimos aquí precisamente el primero de mayo y luego para mí con cierta envidia, ¿no? Cómo los sindicatos durante a lo largo de la pandemia se han abstenido de hacer manifestaciones a pesar de que la pandemia ha bajado bastante en este país. Acaba de pasar el Día del Orgullo Gay y también lo hicieron con unas restricciones. Sin embargo, en Colombia los sindicatos lo que hicieron fue convocar a la población todos los días a movilizaciones mientras se disparaba la pandemia, una cierta irresponsabilidad. Luego también vimos que, por ejemplo, el representante de los educadores, que en Colombia se llama FECODE, pues está aspirando al Senado precisamente, es decir, una campaña política. Quisiera saber su opinión, esta mezcla de política y responsabilidad. Y bueno, pues lo que se ha venido diciendo es que nos están matando. Esa es una campaña que precisamente se ha hecho viral a nivel internacional y que además ha sido avalada por ciertas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que todos los días saca un anuncio en las redes sociales pagado denunciando las agresiones permanentes en Colombia. Quisiera conocer su opinión sobre todo esto que le he expuesto. Bueno, allí justamente en la comisión segunda de la que hago parte, hicimos un llamado desde los diferentes sectores políticos a que llegara una comisión internacional de la ONU para que pudiera verificar el tema de derechos humanos. Y decíamos, en lo particular yo decía, sí, es necesario que vengan porque hay que ver en el territorio lo que realmente está pasando. A mí me sucedió que amigos, familiares, personas que nos han apoyado, me escribían o me llamaban angustiados, usted está bien, no vaya a salir de la casa. Y yo les decía, no, tampoco son así las cosas. Sí hay unos puntos de manifestación y de concentración, pero decían, no, es que acá nos muestran que van pasando por la calle y que les disparan indiscriminadamente. No era así. Sí habían puntos de manifestación, de concentración, hubo disturbios desde luego, pero tampoco era que ninguno pudiésemos salir a la puerta de nuestra casa, y eso es importante también que los organismos internacionales ojalá lo puedan ver allí en terreno, y desde luego tendrá que haber una penalización y un castigo para quien haya quitado la vida de otro ser humano, independientemente de su postura y de su posición. Ahora, en cuanto a lo político, pues yo creo que hay que hacer un llamado, y ahí es donde yo digo que los colombianos debemos ser muy ecuánimes. Es totalmente respetable que cada quien haga una campaña política pues con sus puntos, con sus propuestas, con su ideología, porque esa ideología es la que finalmente la gente sigue a la hora de votar, esa propuesta es por la que la gente debe votar, esa persona que está representando eso. Pero pues desde luego no pienso que la manifestación o que la marcha pues sea el camino para subirnos a una curul. No, cada uno toma la decisión, pero finalmente creo que los ciudadanos no quieren eso. Los ciudadanos quieren una persona con propuestas y una persona que llegue realmente a plantear una solución cuando se encuentre en algún cargo, porque pienso que quejarnos es la parte más fácil, digamos, poder decir todo lo que está mal, y eso no es que esté mal, está bien, tenemos ese derecho. Pero con eso que encontramos mal, debemos llegar con una propuesta, debemos ser propositivos. No solamente con salir a las calles vamos a solucionar, ni pienso que vamos a aprovecharnos en medio de una situación tan difícil que vive el mundo de este tipo de encuentros o de situaciones para escalonar. Pero reitero, cada quien pues toma la decisión de cuál es su propuesta de trabajo para llegar a una curul. Luego hemos visto, sí, efectivamente, que también, por ejemplo, un grupo que se hace llamar La Primera Línea, ¿no? Están en estas manifestaciones, han recibido el respaldo y el apoyo explícito de senadores, grupos políticos. En fin, no queremos también dejar pasar, y ya para finalizar, senadora, el hecho de que muchas personas desafortunadamente han perdido la vida en estas movilizaciones, en estos choques. Por un lado, se han presentado bloqueos donde ni siquiera se le ha permitido a una persona dejar pasar ambulancias que llevan enfermos y han muerto en ese intento, una insensibilidad tremenda. Luego, enfrentamientos con la policía, han muerto manifestantes y también agentes de policía. Y es en esa línea que se debería también denunciar cualquier violación de los derechos humanos. Se requiere de esa imparcialidad de los organismos internacionales. Bien, pasemos al otro apartado. Senadora, se han producido en medio de este panorama también noticias muy positivas y en particular para los colombianos en el exterior. Algunas en reivindicaciones que usted venía trabajando desde hace mucho tiempo. De acuerdo con lo que nos informaba el representante de los colombianos en el exterior actualmente, Juan David Vélez, se bajó el precio del pasaporte y va a bajar aún más porque se ha eliminado el impuesto de timbre. Finalmente ha sido aprobado, solamente bueno, está pendiente de que el presidente Iván Duque le ponga la firma, como decimos popularmente, ¿no? Pero más allá de bajar el precio de los pasaportes, supone también la reducción del precio de muchos documentos. Háblenos acerca de estas buenas nuevas. Bueno, Jorge, allí yo quiero hacer como un punto, quiero dejar un punto muy claro, y es que los colombianos en el exterior debemos valorar eso que se logró. Y se logró en el gobierno del presidente Iván Duque. En los gobiernos anteriores no lo habíamos logrado. Yo personalmente, tú recordarás cuando sí. En la primera entrevista veníamos acá diciéndole a la gente, firme, por favor, firme, ayúdenos para que bajemos el costo del pasaporte. Y nosotros logramos reducir en ese tiempo el costo del pasaporte, más no el impuesto de timbre. Porque la respuesta, el pasaporte se compone de dos valores, el impuesto de timbre y el valor del trámite. Entonces nosotros siempre lográbamos que Cancillería nos aceptara y nos redujera ese costo del pasaporte, pero el impuesto de timbre desde el Ministerio de Hacienda siempre nos decían que no, que era imposible, que esos recursos se necesitaban. Ahora en el gobierno del presidente Iván Duque, en el caso de Mira, dentro del acuerdo programático que nosotros hicimos, porque muchas personas también preguntan por ello, y es importante decirles que nosotros como Mira respondemos por los puntos del acuerdo, no por todo el gobierno, porque el presidente no es de Mira, él tiene llegó por su propio partido político. Algunos partidos lo acompañamos, pero lo acompañamos basados en un acuerdo programático. Y dentro de esos puntos del acuerdo programático estaba trabajar por los colombianos en el exterior. Fue la primera vez que logramos, por ejemplo, hacer un foro allí en Nueva York con él, cuando estábamos haciendo estos encuentros con la comunidad que desafortunadamente por la pandemia no se pudieron continuar. Entonces es en este gobierno en el que se ha logrado que se quite el impuesto de timbre y que por ende el colombiano en el exterior pague menos por un pasaporte y pague menos por todos los trámites que incluyen ese impuesto de timbre. Entonces es una gran noticia para los colombianos, es una gran noticia para los connacionales. Logramos además sacar adelante la ley de política integral migratoria. Ese es otro tema muy interesante. Jorge recordará que siempre sí. Lo he puesto aquí en el Café Mañanero, ese es, digamos, el hijo consentido, ese ha sido el trabajo, pero no de Ana Paola, sino de toda la comunidad, porque es con todos los aportes que nos han venido dando los diferentes ciudadanos. Y lo logramos involucrar al gobierno, les pedimos que nos acompañaran como coautores, nos acompañaron también pues otros partidos políticos. Fue realmente algo muy bonito porque pudimos demostrar que el trabajo en equipo se puede. Y yo reitero lo que dije hace un rato, el diálogo es el camino. Pudimos coger a los diferentes partidos políticos, decirles quieren firmar, quieren acompañar, lo hicimos entre varios. Yo tenía una propuesta que he trabajado por más de 6 años, pero dijimos hay que hacerlo entre todos, hay que hacerlo y hay que sacarlo adelante. Tomamos propuestas de todos los partidos políticos, sin importar su ideología, buscando siempre, bueno, cómo podemos beneficiar a los colombianos en el exterior y a los extranjeros en Colombia, que también hacen parte de esa población migrante, y por supuesto a los retornados. Y allí construimos algo muy grande, realmente fue un trabajo muy bonito. El día que lo aprobamos a mí se me salieron las lágrimas, y yo decía, bueno, finalmente la deuda que le teníamos a Colombia la estamos cumpliendo. Colombia no tenía una política integral migratoria, Colombia no tenía una ley, y estábamos basados un poco al gobierno de turno, al que llegue y que si quiere trabajar por los connacionales trabaja, si quiere aprobar algo, un programa lo da, si no, no. Pero ya con una ley nosotros vamos a tener una reglamentación de la que nos podemos coger, digámoslo así, para lograr esos programas en las diferentes... ¿Qué va a representar para los colombianos en el exterior la aprobación del proyecto de política integral migratoria? Bueno, trae muchos beneficios. El proyecto tiene 91 artículos, es bastante amplio, pero sí quisiera decirles, por ejemplo, que para el caso de los colombianos en el exterior, logramos, muchos de los que me escuchan estarán recordando que hablábamos del Sistema Nacional de Migraciones que en su momento se creó para que los colombianos pudieran participar. Entonces esa parte nunca se pudo materializar, siempre encontrábamos un acta lanquera, una dificultad, cómo los convocábamos, y esa parte ya la pudimos solucionar diciendo que a través de un portal las personas van a poder llevar sus propuestas y va a poder haber esa participación ciudadana. Otro gran logro es el de convalidación de títulos, que la vez pasada recuerdo muy bien que vine, les dije que iba a volver a radicar el proyecto de convalidación de títulos porque me lo habían hundido en el gobierno pasado cuando yo estaba en la Cámara. Lo volvimos a iniciar, pero además de ese proyecto, digamos que está en trámite, lo que hicimos fue que dentro de PIM, que es Política Integral Migratoria, ya dejamos incluido la convalidación de títulos, ya dejamos que sea más expedito, que sea más económico, y eso pues nos supone un gran beneficio para los colombianos en el exterior y para los que retornan, porque aunque se viva en el exterior, se puede iniciar el trámite de homologación y convalidación en Colombia, por si un día la persona quiere retornar, allí tomamos las propuestas de estudiantes, de academia y de los mismos colombianos que fueron los primeros que nos dijeron, bueno, tengo esta dificultad o mi hijo tiene este inconveniente. Logramos también reformar la ley retorno. En la ley retorno solo se podía acoger al retorno una vez en la vida. Yo quería, permítame, señor. Sí, Ana Paola, matizar algo, ¿no? Aquí en el Café Mañanero ya sabe que esta es una oficina de quejas, ¿no? Así es. Pero he encontrado con la paradoja que muchos colombianos llegan acá a hacer un doctorado, un máster, una formación universitaria, una formación superior, y luego regresaban a Colombia y se podían encontrar con el inconveniente de que no les aceptaban el título, no se lo reconocían, había inconvenientes. Quisiera saber si ya todo esto se va a eliminar, si se va a acabar con cualquier tropiezo de estas características. Bueno, allí es importante decir y reiterar que hacemos un llamado a que todos los que vienen a estudiar, ojalá estudien un título oficial. Cuando el título dice que es propio, hay una reglamentación internacional, ya no depende de Colombia, que dificulta esa homologación. Nosotros allí, sin embargo, los incluimos. ¿Para qué? Para que quienes han hecho esos títulos propios no pierdan todo el título, sino que a través de un convenio con una universidad en Colombia puedan llegar a hacer la convalidación con lo que falta, con lo que corresponde, con lo que consideren, para que pueda obtener ese título allí. El título oficial, por el contrario, a nivel internacional es reconocido y ya con ese tenemos, pues digamos, ya las cosas más claras en Colombia con esta ley. Ya tenemos de dónde pegarnos si algo pasa y decir, no, la ley dice esto y debemos aplicarlo de esta manera. Ahora, hay un caso especial que es con todo el sector de los médicos, el sector de la salud. Hay algunos títulos que difícilmente se pueden convalidar en Colombia. Cardiología, por ejemplo. Cardiología, sí, y hay otros que no recuerdo el nombre porque son muy técnicos, pero son unas especialidades muy puntuales, digamos, en una parte del riñón, en una parte del sistema nervioso, son muy profundas y allí en Colombia de pronto no se tienen contempladas de esa manera. Allí venimos haciendo unas mesas de trabajo con la ministra de Educación y con el mismo sector de los profesionales que retornan o que han estado allí, solamente salen a estudiar y regresan, del sector de la salud para poder encontrar una solución, porque son profesionales además que necesitamos en Colombia. En todo caso, nos quedamos con esa recomendación que sean instituciones oficiales. Títulos oficiales, sí. Por ejemplo, la Universidad de Valencia tiene máster, que son título oficial y título propio. No es que sea malo, sino que el propio no tiene un reconocimiento internacional. Entonces lo puede ejercer aquí, pero cuando vaya a otro país puede encontrarse con la dificultad de que no lo va a poder homologar. Y ahora entonces, ¿cómo quedarían las cosas con los títulos propios? Con los títulos propios lo que logramos es que se pueda hacer una, digamos, una especie de convenio del ciudadano con una universidad en Colombia propiamente, para que allí Colombia, esa universidad lo pueda revisar, le diga curso estas materias, como cuando el abogado viene de Colombia, que aquí tiene que hacer algunas materias, unos exámenes, y posterior a eso ya puede hacer el trámite. Tanto la reducción o la eliminación del impuesto de timbre como la política integral migratoria están pendientes de la rúbrica del presidente Iván Duque. ¿Usted cree que se va a lograr este año? Sí, claro. Desde luego lo que espero es que sea cuando yo esté allí, porque es como que nazca el hijo sin uno estar. ¿Cuándo cree que entrará en vigor? No, tardará. ¿O entrarán mucho en vigor? No, no tardará mucho. Por ley yo creo que no podemos pasar de agosto. Yo pienso que decir no va que a tardar es ya mucho. Sí, sí, es muy pronto, es muy pronto. Estamos a espera de la firma. Es muy pronto realmente. Y bueno, es bonito contarle a los colombianos que es el resultado de un trabajo en equipo, que nos podemos poner de acuerdo para sacar cosas adelante. Es que para eso están los políticos. Así es, debemos ser la voz. Yo recuerdo que mi primera campaña decía tu voz también cuenta, porque es tener la voz de pronto de esos que no tienen voz, que no tienen acceso a ciertas entidades, pero que nos tienen a nosotros para recoger esas inquietudes y para poderlas también plantear y convertir en propuestas. Hablamos sí ahí de esas propuestas. No quiero volver en ningún momento al punto de partida de esta entrevista, pero sí, por eso ahora que estamos mencionando todos estos proyectos, me llama poderosamente la atención, ¿no? Que hay veces, no, que los de la primera línea están representando a los jóvenes. Oye, son unos cuatro pelagatos y quieren tomarse la voltecería de toda una ciudad o de todo un país, ¿no? Yo creo que ahí tenemos a unos representantes en el Congreso que están precisamente para discutir sí, las iniciativas y sacar adelante proyectos como este que hoy estamos contándoles aquí y que interesan en particular a los colombianos en el exterior, ¿no? La eliminación del impuesto de timbre y la política integral migratoria que está por desarrollarse, ¿no? Sí, ya con la ley, digamos que lo que podemos. Hay programas que hemos logrado. Ustedes recordarán, por ejemplo, que cuando yo llegué, lo primero que hice fue tocar la puerta del Fondo Nacional del Ahorro, y allí creamos el programa para que el colombiano en el exterior pueda ahorrar en Colombia, pueda pedir un crédito para comprar su casa y que le valgan las nóminas que tiene en este país. Eso está vigente. Que el colombiano pueda aportar a pensión sin aportar a salud para el día que quiera regresar a Colombia y pensionarse. En el caso de España, que funcione el convenio entre Colombia y España para la pensión. Hay muchas cosas que hemos logrado a través de los programas. Pero, como lo dije, dependeríamos mucho del gobierno de turno que quiera continuarlo o no. Ya con la ley nos da todo el argumento, como yo en su momento lo hice con el Plan Nacional de Desarrollo, ahora con una ley permanente, pues da todo el argumento para poder tocar la puerta a cada ministerio, a cada institución del Estado y decirle: aquí necesitamos un programa para nuestros connacionales, porque la ley así lo dice. Yo recuerdo perfectamente a Ana Paola cuando la entrevistaba, siendo usted representante de los colombianos en el exterior, y poníamos estos problemas, estas quejas, no, es que el pasaporte es muy caro, en fin, me decía, es que el Ministerio de Hacienda ya no entiende estas cosas, es muy difícil, el problema está en el Ministerio de Hacienda, se requiere mucha voluntad política, y la verdad es que lo veíamos como algo imposible acceder. Sí. Y de un momento a otro se ha cambiado. Quisieras, bueno, porque daba la sensación de que no se tenía en cuenta a los colombianos en el exterior. Esa población no existía para el Congreso. Quisiera saber qué tanto ha cambiado la percepción desde el Congreso, desde el Senado, sobre los colombianos en el exterior. Yo creo que se ha hecho un logro importante, porque desde 2014 cuando llegamos y yo le contaba a Jorge, me acuerdo tanto que la primera pregunta que me hiciste cuando regresé acá fue: ¿cuál ha sido la dificultad más grande que has tenido desde que llegaste? Y yo te dije: la ignorancia que hay sobre nosotros. Porque yo llegaba a tocar cada puerta en cada entidad, en cada ministerio, y me decían: ay, sí, verdad, los colombianos en el exterior. Bueno, ¿y cómo los atendemos a ellos? ¿Y cómo podría ser? O les planteaba una dificultad. Recuerdo una vez que tuvimos un inconveniente con los antecedentes penales. Sí. Y era que cuando el joven se hace mayor de edad, pues no aparece en el registro. Entonces no le salían sus antecedentes, y en una frase que cambiaron y España no lo recibía. Me acuerdo tanto de ese caso puntual. Entonces era ir a la policía y no, es que, ay, claro, y entonces ¿qué es lo que ellos necesitan? ¿Qué es lo que España recibe? que acepta y hacer toda una mesa de trabajo y sensibilizar sobre colombianos en el exterior y finalmente pues lograr la solución, que es lo que hoy tenemos. Entonces, digamos que en eso yo creo que se ha avanzado, porque yo estuve ahí 4 años tocando la puerta para decir esto estamos haciendo, necesitamos esta atención para los connacionales, pero desde el Senado no hemos dejado de hacerlo. Nosotros desde el partido Mira lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia por más de 20 años, lo hemos hecho a través de los senadores que en su entonces estaban, lo hemos hecho desde la parte social como tú me conociste aquí en Valencia, lo hemos hecho desde la Cámara de Representantes cuando yo estuve y lo hacemos hoy también desde el Senado. Entonces eso no se puede perder porque cada vez logramos visibilizar más y más, pero yo sí destaco lo que dije al principio, en el gobierno de Iván Duque finalmente se logró que se diera el aval para lograr que esa ley, que ese proyecto se convierta en ley, que es la eliminación del impuesto de timbre. Fue una propuesta del representante actual y lo acompañamos todos los partidos. Desde luego, cuando él nos mostró la propuesta, yo dije maravilloso, si lo podemos hacer, y efectivamente se hizo en este gobierno. Efectivamente, Juan David nos estuvo hablando acerca de esta iniciativa y también de esta noticia que de verdad le agradecemos inmensamente, porque llega además en un momento oportuno. Esta pandemia ha golpeado muy fuerte también a los colombianos en el exterior, y qué bueno que un pasaporte que hace un año estaba costando 100 y pico de euros, pues dentro de nada, de acuerdo con lo que usted nos está informando, se va a quedar en 60 y tanto, ¿no? Y a mitad de precio. En estos momentos, si no me equivoco, estamos como en 83. Estamos en 80, así es. Entonces, así es. Pues esos son los logros que tenemos para los colombianos en el exterior, por eso los queremos invitar a que inscriban la cédula y a que nos apoyen en las elecciones. Ya vamos a hablar de eso. Yo quería antes también, porque falta mucho por hacer, Ana Paola, en el programa de reparación de víctimas. Yo pienso que hay cosas muy interesantes para anotar. Nosotros, los colombianos en el exterior, las víctimas en el exterior no son una prioridad. Dejaron de ser incluso de ser una prioridad. Y quisiera que se lleve esa reivindicación. Por otra parte, no entiendo cómo un colombiano que le ha tocado salir del país porque corría riesgo por los problemas de inseguridad que estaba atravesando el país, ahora o antes, no se le considera una persona, no se le considera un desplazamiento. Es decir, si el desplazamiento ha sido fuera del país, no. No, pues, es incluido como desplazamiento. Fue es algo... una incoherencia. Es decir, que para aquel que tuvo que salir de incluso del país porque tenía un riesgo alto, no se le considera un desplazamiento. Y debo matizar que esto incluye también una indemnización. Lo otro es que el programa este de reparación de víctimas camina muy lento y está llegando a muy poca gente. Ha sido una de las preocupaciones que ha permanecido, Ana Paola. Sí, ¿cómo se puede mejorar esta situación? ¿Es necesario para que la gente crea en este programa? Sí, realmente eso fue una de las luchas también que yo llevé en la Cámara. Una de esas, cambiar lo de desplazamiento. Pero recordemos que gracias a esa curul que tuvimos, a esa representación, pues personalmente logré que se habilitaran 2 espacios para la Mesa Nacional de Víctimas, para víctimas en el exterior, porque no estaban incluidas, no existían como víctimas dentro de la ley de víctimas, increíblemente. Entonces allí logramos que hubiesen 2 lugares, hoy en día son 2 principales, 2 suplentes, ellos tienen una responsabilidad enorme en poder transmitir estas ideas con propuestas. Vuelvo y reitero, porque lo que hablábamos hace un rato, lo ideal es si se lleva la voz, hay una dificultad, pero hay que llegar también de una manera propositiva. Y con la salida del gobierno anterior, recuerdo que salió una resolución que precisamente cambió las normas de priorización para la indemnización a las víctimas. Sé que en este gobierno hicieron una reestructuración para modificar la edad, por ejemplo, porque estaba muy alta, entonces prácticamente pues que era un número muy reducido para poder indemnizar. Ya se logró que se redujera la edad. Y en cuanto a víctimas en el exterior, pues seguimos llevando la voz. Yo creo que hay que hacer un trabajo grande desde la ciudadanía y también hay que hacer un trabajo grande en el compromiso con la unidad de víctimas. El actual director pues nos ha manifestado siempre su compromiso, pero necesitamos que eso también se vea reflejado con los funcionarios que llevan estos temas y que no sea algo particular, sino que sea algo general, donde cualquier persona que sea víctima pues pueda acceder a esos derechos que tiene. Nosotros como Partido Mira, quiero contarles que ahora con una reforma